Androides Paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. Muy buenas noches, bienvenides a este programa, a este encuentro número 15 de Androides Paranoides. Mi nombre es Matías Sterkel, el Tata, para les amigues. A mi lado está, enfrente, mejor dicho, mi compañera Lucianita Franco. Muy buenas noches, Lucianita. Muy buenas noches, ¿cómo dice que le va? La verdad, muy bien, me trata muy bien esta primavera. Medio anticipada, medio acalorada en algunos momentos, ya se empiezan a ver esos primeros vestigios de esa pesadez que sí. Es el verano platense, ¿no? Que después se viene con todo, pero es mucho más lindo andar un poco suelto de ropas, de cabeza y de alma. Sí, así es, disfrutando un poco este calorcito que se avecina. ¿Qué mejor que con buena compañía y buena música, claramente, ¿no? Buena música. Y hablando de compañías, no nos podemos olvidar porque no. Este tríptico, este trípode, como querramos llamarlo, este triángulo de amor, de poliamor que musical, sí. Por lo menos mínimamente, se completa obviamente con nuestro mariscal de la Esperinola, Juanchi Roots. Muy buenas noches. Bien, y nos adentramos en esta segunda parte de dentro de las temáticas de Androides Paranoides que dedicamos a los sellos, ¿sí? A los sellos independientes. Muchas veces hablamos que casi la bandera que veníamos levantando de los primeros programas era poner toda esa música que queda por fuera, más que nada, de quién, de las grandes discográficas, ¿no? Que decidían armar, cómo se armaba ese paquete, ese sonido que la gente tenía que escuchar, y que frente a eso habían nacido muchas bandas que, si se quieren, desacuerdo con esos parámetros que regían en las industrias musicales, se fueron generando también distintos sellos, ¿no? Distintos espacios autogestionados, primero de alguna manera buscando que también le den contención a toda esa gran masa de músicos y músicas de distintos estilos que no tenían cómo generar discos, ¿no? Antes era mucho más difícil, hoy en día con las redes sociales se han profundizado la cantidad de sellos discográficos, los viejos sellos, tanto comerciales como independientes, han tenido que renovarse y muchas bandas también han encontrado facilidades en la forma de producirse. Pero bueno, esto viene desde hace 30 años, sí. Por lo menos. Como registro que, donde empieza a crecer con mayor fuerza con el primer punk, con el hardcore y esa, se quiere ese vendaval del dish, ¿no? Del hazlo tú mismo en inglés, ¿no? Sí. Do it yourself. Yeah. Sí, así es, uno de los movimientos que más impulsado o ha impulsado a lo largo de la historia esta necesidad, ¿no? De expandirse de alguna manera y de claramente dejar de depender de lo que fueron en su momento las grandes corporaciones, que siguen existiendo claramente, que uno las sigue consumiendo, es así, es normal, pero que de alguna manera en un momento determinado también fue necesario este quiebre o este impulso de parte de ciertos movimientos musicales, culturales, sociales también, que dieron un paso más, un paso adelante justamente para romper con esa imposición de las grandes cadenas discográficas. Así es, Lucianita. Y bueno, nos adentramos un poco a lo que estábamos escuchando de fondo, ese sonido muy británico, muy de principio de los 90, corresponde a Northside, una banda británica, nacida obviamente en Manchester en el 89, donde se cocinaba más que nada la escena independiente, más que nada favorecido por bandas a principios, ¿no? Después de lo que fue el punk, ese post-punk, con los Smiths, con Joy Division, uh-huh. con New Order y con los Northside, que surgieron un poquito después, ya en el 89, parte de lo que sería el sonido Manchester, que alguna vez en este programa hablamos, que compartía conjuntamente, con bandas como los Happy Mondays o con los Stone Roses, y que eran parte de un sello que se llamaba Factory Records, sí. ¿Sí? Una compañía creada en 1978 por Tony Wilson, que era un periodista, pero esta época monta, digamos, o de programas, si se quiere, de baja calidad. Que él, si se quiere, había, además de los programas en los cuales él trabajaba medio por necesidad, tenía un pequeño programa donde iba metiendo y mechando las bandas del momento de la escena del under, ¿sí? Sí. Y esta persona después se propuso abrir un local que llamó de Hacienda, que es donde más o menos nace todo lo que llama la escena rave, cuando empieza a desarrollarse la movida electrónica, y empieza a fusionarlo con estas bandas que venían del palo del rock independiente, pero que se iban amigando y se iban fusionando también en la Hacienda con las rave electrónicas. Uh-huh. Por eso también ese sonido muy bailable que tienen estas bandas, como más que nada como los Happy Mondays o como quien escuchamos haciendo el tema Funky Monkey, los Northside, también una banda, sí, que tuvo esa duración, ¿no? La movida Manchester, después, si se quiere, decayó ante el pop, ante el Britpop, ¿no? Y de hecho, esta compañía, por ahí su forma de organización, muy autogestiva, todo decidido en asambleas, llevó a un montón de... Y esta necesidad de que las bandas se expresen, y las bandas, digamos, por sobre el sello, la, sí, libertad absoluta, llevó que en el caso de por ahí estar con músicos de difícil trata, como los Happy Mondays, llevó casi a que en el año 92 la empresa sea absorbida por London Records, sí, que también es otra empresa, que bueno, es una gran empresa. Un datito por ahí interesante de Factory Records es su catalogación. La catalogación de Factory Records, que responde a las letras FAC, cataloga todo lo que tienen, desde un balde, sí, si se quiere, a los discos, a un póster, a, bueno, una peluquería, por ejemplo, una serie, de todo, ¿sí? De todo está catalogado y tiene un número que responde a FAC y el número. Sí. Y de hecho, el último número, que es el FAC 501, es el ataúd de Tony Wilson, que falleció ya hace un par de años. No recuerdo bien el año, pero falleció un par de años. Dato interesante esto de la catalogación, que si bien el sello fue vendido, ese catálogo está disponible aún. Sí. Sí, es como una manera de poder... esta necesidad, ¿no?, de poder inmiscuirse en ciertos ámbitos que en algún momento para esas bandas, digamos, era como imposible, ¿no?, pensar que se pudieran expandir o se pudieran escuchar. Pero aún así, el hecho o esa necesidad de, bueno, no me importa, quiero grabar el disco, lo quiero hacer como quiero y si me pinta hacerlo así, sale así, digamos. Era como algo como completamente valorado y completamente como... quebrantando toda norma, digamos, de lo que se estipulaba en ese momento también. Como algo tan histórico y tan marcado de una época que, bueno, claramente marcó gran parte de lo que vino en el camino de lo que les esperaron próximo a sus carreras. Si uno quiere por ahí adentrarse en lo que fue la vida de Factory Records, hay un documental, no, una película, digamos, una ficción, que intenta hacer como un documental que reconstruye la vida de Tony Wilson, 24 Hours Party People, basado en la canción de los Mondays, y ahí se ve esa relación con los Mondays, que le reclamaban mucho dinero para reventárselo en joda, sí, en las Islas Bermudas, y bueno, que llevó a la necesidad de vender, ¿no?, el sello a, como decíamos, a London Records. Sí. Pero bueno, sí, algo que les ha pasado a varias, digamos, empresas o grupos o estas familias discográficas que en algún momento tienen que ceder o tienen que subsidiarse por otras empresas que de alguna u otra manera les terminan pagando, pero que aún así, bueno, les da la posibilidad de seguir creando y seguir produciendo de la manera que ellos establecen. Pero sí, por ahí, digamos, no todas responden a esa... a esa situación tan particular sí. de justo de depositar todo en la banda del momento. Tal pero cual. La banda del momento se lo revienta en joda. Sí, y además sí, sí. es muy interesante porque aparece que ellos como los Happy Mondays toman de rehén su propio material. Claro. ¿Sí? Entonces dice, si no me depositas más guita para que nosotros sigamos de joda acá en las Bermudas, una de esas islas caribeñas, antillanas me parece que estaban, si no me depositas más dinero yo no te doy el material. Claro. Entonces, todas esas idas y vueltas y esa libertad que los sellos daban a sus artistas llevaron, entre otras cosas, a esta situación que decíamos de venta sí. de Factory Records. Así es. Pero tenemos más. Dos sellos argentinos tenemos. Sí, de estos lados también se fue experimentando mucho, tardíamente, más que nada en los años 90, toda esta escena de Hazlo Tú Mismo. Sí, así es. Sí, por un lado, una de las bandas que vamos a estar escuchando, también una banda que ha sacado una infinidad de discos. Estamos hablando de Pez, esta banda liderada por Ariel Minimal, la cual tiene su propio sello discográfico. Estamos hablando de Acione Arti. Se me trabó todo, pero bueno, cosas que pasan en el vivo y en directo. Como decíamos, esta banda Pez, que es una banda que de alguna manera también sigue con esta estructura, sigue con esta filosofía de hacerlo propiamente y de manera independiente justamente también. Y nada más ni nada menos que en un momento, en un contexto en donde surge la banda, en donde también era un poco necesario, porque claramente... entre que no había plata, que no había gente que los financie y que no les importaba o que no tenía la necesidad de poder acordar con ciertas bandas discográficas, fue que decidieron justamente crear su sello discográfico. Una banda que, como decíamos recién, tiene aproximadamente 20 discos, 20 y pico de discos, que han sacado uno por año y medio, digamos. Desde el 2004 hasta ahora creo que han sacado aproximadamente un disco por año. No sé si es como se lo pusieron por objetivo o por qué, pero la realidad es que tienen una cantidad de discos increíbles y que es de alguna manera una banda que marcó también un antes y un después dentro de lo que es la música argentina, dentro de lo que es el rock argentino, justamente por el estilo, por un estilo de música propia, digamos, instalando un sonido diferente y que de alguna manera también empezaron o fueron una de esas primeras bandas que surgieron en, sobre todo en Buenos Aires, digamos, en Capital, con este movimiento de ser independientes, de autogestionarse, digamos, bandas a la cual después se le fueron sumando adeptos de alguna manera. Sí, vale recordar o vale aclarar un poco que Pez tuvo algunos conflictos últimamente. Sí. Sí. Por. Se quiere manejos que tuvieron sus miembros y lo queríamos dejar en claro, ¿no? En distintas denuncias de abuso, qué sé yo. Sí. No es que empaña, pero sí de, no lo podemos tal cual. Remarcar. Sí, tal cual. Sí, digamos, es una banda que tiene un cierto reconocimiento a nivel nacional, pero que de alguna manera durante los últimos tiempos, digamos, así como se han hecho visibles ciertas denuncias o ciertos reclamos y denuncias específicamente de parte de ciertas fans o ciertas chicas que han sido justamente acosadas de alguna manera o que justamente fue como el reclamo y la denuncia que se han presentado, son cosas que hacen o que empañan un poco lo que es la trayectoria, pero que de alguna manera son bandas que también marcan como un momento determinado que, si bien en la actualidad hacen o ponen piedras, digamos, en el camino, de alguna manera lo que es la parte musical de la época o del momento en el que grabaron ciertos discos, merecen de alguna manera ese reconocimiento. No, eso, es innegable por ahí el aporte que generó particularmente en lo que tiene que ver, bueno, musicalmente, como banda en su performance, Pez, como este aporte de empezar a pergeñar los sellos independientes, los sellos que se iban haciendo, si se quiere, de raíz. Pero bueno, esos son por ahí los aportes positivos. Los aportes negativos tienen que ver con estos casos que están saliendo a la luz y que, bueno, como programa por ahí no nos parecía mal dejarlo en claro. ¿Tenemos algo más de PES? ¿Algún dato más? ¿Algo más del sello? ¿Alguna otra banda que esté bajo el sello? ¿O es un sello que es solo para...? Hay muchos sellos independientes que son de auto... para la producción propia. Sí, en realidad el trabajo o los trabajos donde han formado parte, donde han sido como productoras, tienen que ver con Flopa Lestani, creo que es, no me acuerdo el apellido ahora, que también ha grabado con ella, digamos, es una artista reconocida también en el ámbito del rock nacional, que de alguna manera es una de las a las cuales ha aportado mucho en su carrera, pero la gran mayoría de trabajos que tienen con el disco son discos propios, digamos, discos de ellos, que de alguna manera tienen colaboración con ciertos artistas, pero la mayoría son para ellos. Claro, está. Pasamos a otro sello también que tenemos de carácter nacional, también muy conocido, si se quiere, en el ambiente más de Lander, en el bajo fondo de los sellos del rock, que es Ugly Records, Ugly Records, las feos, digamos, que es el sello de ni más ni menos que de Necro, aquel líder de la banda Fan People, que luego se transformó en Il Carlo o en Boom Boom Kid. Sí. ¿Sí? Sello que también nace en los años 90, o sea, un sello con mucha impronta en esto de hacerlo vos mismo, que también se mete en toda la movida cuando estaban muy de moda los fanzines, cuando estaban muy de moda todas las producciones independientes, tanto en revistas como, bueno, también en la producción de discos. Y también con ese tono de no hacerlo así nomás, pero hacerlo con frescura. Sí. ¿Sí? Que es muy característico de lo que pasó con Fan People desde el año 89, que casi inmediatamente después de que nace como banda, al toque nomás arman el sello para poder autoproducir sus propios discos, que también fueron tejiendo redes con otros sellos independientes y generaron por ahí la difusión de pequeños sellos, además de ser como... esto, junto con los PES, de ser pioneros en generar sellos, esto de empezar a conformar comunidades de sellos independientes donde se pudiera justamente distribuir, sí, no solo la banda de la música de Fan People en un momento, de Boom Boom Kid luego de los años 2000, sino de otras bandas, ¿no? Ugly Records tiene otras bandas, por ejemplo, como Los Crudos o como Loquero, también, que son parte de la escena del hardcore nacional, o de ser hardcore también un poco más, en algunos casos, más melódico. Así que interesante por ahí seguir la historia de este sello, que aún sigue con vida. No se encuentra mucha información generalmente, tiene un Facebook, alguna cosa así, de hecho el Facebook no tiene nada. No. Pero uno siempre va a ver que los discos salen por Ugly Records. Bueno, bien. Un poco de material diferente para escuchar. Para chusmear. Variadito. Vamos a empezar con... PES, hay lo que hay. Y seguimos con Boom Boom Kid, Break by Break. Quiero saber existe el cielo, no hay redención. Hay lo que hay, hay lo que hay, hay lo que hay, que vas a llevar. Paranoides. Por debajo del resto. Continuamos en el aire del dial del 106.3 desde Radio Nauta, ubicados en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, nada más ni nada menos, acá en Avenida 60. Bueno, y como decimos cada segundo bloque de cada uno de nuestros programas, es el momento de dar nuestras vías de comunicación. Así que, si querés, hago la primera parte yo y ahí tiro el ping pong para la segunda parte. A vos te tocan las redes sociales, dale, que son divertidas, pero bueno, vamos a empezar con las vías telefónicas. Puedes llamarnos por teléfono al 4516917 o puedes comunicarte por WhatsApp al 6705190. ¿Sí? Después ya pasamos a las redes. Si querés te tiro el correo electrónico, pero ya no es que no se usa. Pero si quieren, radionautafm@gmail.com que no sé, nos pueden hacer una descripción de sellos que les gusten. Sí. Y algún día, cuando hagamos la tercera parte, los pasamos. Así es, tal cual. Y bueno, si estás por ahí dando vueltas también, escuchándonos desde algún lado, desde el celular, si tenés el celu cerca, nos podés seguir y podés ir viendo todo lo que vamos compartiendo a través de nuestro Instagram de Androides Paranoides o de Radionauta. Ahí en cualquiera de los dos vamos compartiendo un poco todo lo que va pasando en el programa. Y también por Facebook, justamente también en cada uno de ellos, en Radionauta y en el de Androides Paranoides. Estamos ahí compartiendo el minuto a minuto en esta edición número 15 de Androides Paranoides. Y arrancamos este segundo bloquecito con una banda de Capital Federal, de un disco que de un sello discográfico, a veces se me traba un poco la cabeza a esta altura del día cuando venís como con un poco de todo, suele pasar, pero bueno, seguimos adelante. Estamos escuchando a Pirámides, una banda de Capital Federal que tiene un disco que sacó hace poco tiempo nomás, hace menos de un año, y que ha grabado de la mano de Fuego Amigo Discos, un sello que es bastante reconocido en el ámbito indie, en el ámbito alternativo acá en la ciudad de La Plata, y que de alguna manera también ha marcado una tendencia por la cantidad de proyectos que han sumado justamente a este sello. Una banda que ha sorprendido también por el estilo, por la forma de cantar, por la forma de, que tienen también de presentarse en el escenario, digamos. Es una banda que por ahí pasa un poco desapercibida porque no deja de estar en el ambiente del indie, pero que de alguna manera tiene esos toques o esos esas pinceladas un poco retro, digamos, con ciertos instrumentos que hacen y que juegan, digamos, y que marcan un poco esa tendencia. Así que nos pareció un poco interesante, más que nada también para mostrar lo que es el trabajo de Fuego Amigo Discos, un sello discográfico que tiene alrededor de 15, 20 artistas actualmente en el disco, en su proyecto, y que uno de los últimos, digamos, que han sacado a la luz fue este disco de Pirámides, este cuarteto, que de alguna manera lo que plantean desde el sello, digamos, en sí, esta formación que nace un poco como un juego, un poco como vamos a ver qué surge de esto, y un poco también con esa necesidad melómana de mostrar lo que hay detrás de la escena, ¿no? Detrás de lo que se ve realmente, y que justamente nacen con esa intención de mostrar tanto a solistas como a bandas, digamos, como sacarle un poco el provecho, digamos, de lo que está debajo de la baldosa, de alguna manera, ¿no? Interesante propuesta la de Pirámides, pero viste que venimos así como siempre con un dinamismo muy fuerte, cruzamos un minutito, si querés, el Ecuador para el otro lado. Dale, que va. Nos vamos a Washington D.C., en esa ciudad por ahí uno de los sellos más conocidos a partir de los años 80, con todo el auge y la emergencia, ¿no?, de la escena del punk, del hardcore y el post-hardcore en los Estados Unidos, el sello, digamos, por preferencia, si se quiere, por privilegio, es ni más ni menos que Discord, el sello que pertenece a Ian MacKay, cantante y músico, entre otras bandas de los Teen Idols, de Minor Threat y después de Fugazi, y de un proyecto más que lo vamos a nombrar a posteriori. Discord, que nace justamente cuando se separan los Teen Idols en el año 80, esa primera de las primeras bandas hardcore, esas bandas con temas muy cortos, con temas muy ruidosos y con letras, digamos, muy pedagógicas, ¿no?, para la época en que se funda todo esto del Straight Edge, ese movimiento de no bebo, no fumo, sí, y nada de sexo promiscuo, que parece muy evangelista, pero que en realidad no era tan evangelista, digamos, sino que va por otro lado, va sí. frente a una sociedad donde te vendían, bueno, si tomás drogas, si tomás alcohol todo el día, sos un winner, y si la andás poniendo para ahí también, y además, ante, si se quiere, lo que fue el castigo a todas esas generaciones con la emergencia del SIDA, ¿no? Sí. Ante esas cosas, cómo la banda buscaba pregonar otro tipo de cosas, y frente también a, particularmente con el sexo, a esa idea que venía muy del glam, de la costa californiana, de más que nada de la mujer como objeto, ¿no? La groupie como objeto sexual y como premio del músico, en este caso. Por eso, por ahí los valores del hardcore tomaban esto, y el sello que se quiere que lo llevaba para adelante era Discord, ¿no? Uh-huh. Que encuentra como en su primer producto a los Minor Threat y luego a la banda que armó Ian McKay, que era Fugazi, de la cual hemos hablado un par de veces, ya más metido en lo que se llamó la música emo y el post-hardcore, y donde también se empezaron a fichar otras bandas del mismo palo como Rites of Spring y Embrace, y que tiene entre los proyectos por ahí más, más recientes a lo que es The Events, que es un dueto, un punk más de un punk y un hardcore, un post-hardcore más acústico. Algunos, de hecho, algunos críticos dicen es el post-post-hardcore, digamos. Es claro. Como, bueno, Ian McKay, que ya inventó el post-hardcore, ahora haciendo lo que vendría después de eso. Y que se unió a Amy Farina, que es su compañera, y vamos a escucharlo en breves minutos, lo que es esta propuesta de Divens, que parece eso, tiene mucho es digamos una guitarra, las dos voces de ellos y una batería. Uh-huh. Amy en la batería, Ian en la guitarra, muy azapada, y además se nota de dos personas que tienen, digamos, mucha conexión, y fluye muy bonito. Graban además en la casa de Ian McKay, porque ahí tiene su propio estudio. No el sello, no la sede del sello, pero sí su propio estudio, que es una casa, a ver, no es la casa del anti-rockero, es una casa donde claro. tiene un jardín muy arreglado, donde siempre está todo muy ordenado, porque, bueno, sigue en esta lógica de vegana, armónica y qué sé yo, y es una casa más parecida a la que tenemos nosotros y menos parecida a la que uno imagina de la casa sí. de un rockero, y más sí. de un rockero que toca muy fuerte. Vamos a estar dentro de unos minutos con un tema de The Events, del último disco, que se llama The Oats. El tema es Warrel Factor, pero antes tenemos otra propuesta también nacional, ¿no? Otro sello también nacional, sí. que es Lucenita. Estamos hablando del sello discográfico Laptra, un gran sello discográfico que, sin dudas, en el ámbito tanto local como todo lo que es la zona más capital porteño, Buenos Aires. Conurbano. Capital, no me salía, y todos exacto, los anillos del conurbano, no incluyendo exacto. La Plata. Exacto, así es. Estamos hablando de Laptra, un sello que justamente conglomera alrededor de 15, 17, 20 artistas aproximadamente, que cada vez se van sumando más. Estamos hablando de un sello que del cual forma parte El Mató a un Policía Motorizado, 107 Faunos, Atrás Hay Truenos, Javi Pugna, digamos. Son un montón de artistas que dentro de lo que es la escena local son muy reconocidos y tienen mucho trabajo y mucha trayectoria de lo que es el under dentro de la región. Y que justamente, digamos, ellos se definen de alguna manera como este colectivo artístico, digamos, que impulsa o que de alguna manera en determinado momento se autobautiza, así es como ellos se describen dentro de su biografía, y crean esta marca para encarnizar el combate de las corporaciones. Básicamente eso es lo que, o de la manera de la cual ellos se describen, ¿no? Se presentan y del cual claramente muestran como objetivo justamente todo lo que es la difusión, el proyecto, la puesta en marcha de cada proyecto de estos artistas. Y justamente, ¿no? Esta política de fomentar el hecho de esto de comprar un disco y de estar ayudando al artista que lo crea. Así que bueno, dentro de lo que es el ámbito local, regional, digamos, como decíamos recién con Urbano, es un sello que marca una tendencia, es un sello que marca una trayectoria y que justamente por esto es que decidimos traerlo también en esta oportunidad. La banda que vamos a estar escuchando de este sello es Bestia Bebé. Ahí había un montón de artistas para elegir. Yo dije, bueno, a ver qué podemos pasar. Vamos a con Bestia Bebé. Una banda que nace también, nos trasladamos, viajamos hasta Boedo, nace en el barrio de Boedo. De Washington DC a Boedo. ¿Qué más? Por un, ¿no?, programa. Un nombre de programa. Así es. Esta banda que, como decía recién, nace en Boedo y que es una banda básicamente del estilo punk clásico, digamos, vienen de ideales como los Ramones, digamos, como de esa onda, de ese estilo, de esa escuela, y que es lo que muestran cada una de sus canciones, digamos, esta necesidad de batería, la voz, las guitarras y salgamos a la cancha, digamos, así. Fluir. Es un poco así. Así que, si te parece, vamos a escuchar un poco de música. ¿Con qué vamos primero, entonces? Vamos primero con The Events, haciendo Warble Factor, y luego vamos a Bestia Bebé, haciendo Las Pruebas Destructivas. Machine love. Androides Paranoides, desacostumbrando sonidos. Blast, toda la vida, haciendo un poco de ruido. Androides Paranoides. Y así nos vamos y rompemos todo porque llegó el momento de este bloque manija. ¿Se puede decir que es el bloque manija? Manija, el bloque de la sección extrema, donde bueno, dentro de lo independiente también está esto. Sí. Los sonidos que hacen ruido. Así es. Lo que estamos escuchando es Coralize, una banda también del ámbito, del under, si se quiere, capitalino, esta banda de heavy metal, que forma parte del sello discográfico Vegan Records, que un poco era lo que estabas hablando hoy, que no te quería cortar, pero forman parte también de este movimiento que hay dentro de estas bandas que tienen como ese tono medio evangélico, pero que no son evangélicas, pero que aún así difunden un mensaje con esto de la paz, la armonía, lo vegano, la en contra de todo lo que es la destrucción humana, digamos, al extremo. Onda, esta falsa realidad, si se quiere, de tengamos sexo libre albedrío todos con todos, no, para ellos no va. No está bien de alguna manera, pero que, bueno, tienen su manera, tienen su política y hacen este tipo de música que la realidad es que no está para nada mal. Es una banda que se formó en el año 2008 y que actualmente siguen tocando. Este es uno de los últimos temas que han sacado. Estamos hablando de La Sirena. Y que es una banda que vale la pena destacar porque tienen una gran trayectoria, porque suenan bien, digamos, y porque nos gusta. Vos estás escuchando también otra banda de este mismo sello. Vamos a estar escuchando en breves minutos, y ahora me comentarás un poco, Melian o Melian, haciendo el problema de guardar secretos. Un poquito de Melian, algo de información. No tengo la banda. Melian es una banda que está formada, es una banda de post-hardcore que está formada en el año 2008. Actualmente tienen 4 discos de estudio y además tienen un DVD también en donde cuentan un poco su trayectoria, un DVD también con parte de recitales. La banda se formó en Buenos Aires y grabó su primer disco autodenominado, el cual fue lanzado por el grupo de manera independiente en formato digital. Y gracias un poco a ese salto que pegan es que empiezan a tomar un poco más de difusión. Un poco acá en Argentina también, pero también en formaron parte de lo que fue uno de los festivales, digamos, fueron invitados a uno de los festivales llamados Morrison Fest en Lima, en Perú, donde también hay un gran movimiento de este estilo. Y en el año 2010 se decidieron a grabar su primer álbum, que es Entre Espectros y Fantasmas, que es el disco del cual vamos a escuchar uno de los temas. Que es lo que un poco marca el quiebre o una especie de transformación en lo que es la formación original de Melian, que tiene un poco esas idas y venidas, pero que, bueno, actualmente siguen tocando. El Orden del Caos fue el último disco que sacaron en el a principio de año. Perdón, entre principio de año y julio fue grabado y fue sacado alrededor de mediados de agosto. Así que nada, también es una banda que vale la pena escucharle, vale la pena un poco darle la oportunidad. Hay cosas o hay mensajes que por ahí suenan a como a extremo, digamos, este extremo veganismo, extremo, como que se van un poco al otro lado, pero que nada, la cuestión musical, la cuestión política, algunos pueden estar o no de acuerdo en los mensajes que dan, en el mensaje que dan. La realidad es que para mí está perfecto lo que ellos difunden, digamos, esta necesidad de dar a conocer o de un poco esta... Sí, la necesidad del mensaje político de onda, estamos haciendo mierda todo, nos estamos matando entre todos, porque básicamente es un poco eso, la cuestión de todo lo que es el consumo, no solo el consumo de mercado, digamos, me refiero a cuestiones... tecnológica, sino también a lo que tiene que ver con la alimentación, como la transformación de durante los últimos años cómo nos alimentábamos, cómo vivimos, a qué hemos llegado, digamos, en la sociedad en la que estamos. Es un poco el mensaje general que tiene esta banda, a la cual le vamos a dar una oportunidad, le vamos a dar un puntito, varios en realidad, pero tenemos más. Tenemos más y curiosa antagonismo vamos a meter hablando de Vegan Records y esto de cuidarse y la concientización por un lado, y por el otro vamos a pasar un tema de Carcass, una banda que se ha destacado más que nada en las tapas de sus discos por mostrar mucha carne, mucha víscera, mucho hueso, mucha destripación. Uno de los pilares junto con Napalm Death dentro de lo que es el movimiento del grindcore, que si Napalm Death tiraba más la parte politizada, la curiosidad que fue creciendo en Carcass era esto... lo dice uno de sus músicos, no sé si era Jeff Walker o Mike Amott, que es su guitarrista, que uno de ellos dos tienen una hermana que es enfermera, y una vez curioseando con los libros de medicina descubrió todo eso que son las partes de los cuerpos, qué sé yo. Y bueno, las letras y de un modo bastante sarcástico y gracioso juegan con eso, ¿no? Con la carne en exceso. Claro. No por ahí para hacer comida, pero sí es por ahí hasta un buen motivo. Hacerle una escuchadita a un disco de Carcass o prestarle atención a sus portadas, como para dejar de comer carne seguramente, pero mencionamos a Carcass y vamos a escuchar en breves por ahí Heartwork, que es su trabajo más conocido, porque queríamos referirnos brevemente a lo que es Earache. Es un disco muy difícil de una discográfica muy difícil de nombrar, Earache Records. Y, no sé, ponele. Bueno. Que es una discográfica fundada en el 85 por Digby Person, basada y principalmente en lo que es el heavy metal, más que nada procedentes de Reino Unido. ¿Sí? Sello que empezó muy en la movida del punk y el crossover mezclado con el thrash en los años 80. De ahí vienen sus primeras compilaciones y sus primeras grabaciones, pero que luego se fue tirando, digamos, a partir de la aparición de Napalm Death y de su disco Scum. Allá por los últimos 80, se fue tirando a convertirse en un sello especialista en esto de lo que es el grindcore, el death metal y por ahí los géneros más ruidosos, ¿no? Sí. Bandas como, bueno, la menciona Carcass, Morbid Angel, Entombed, Terrorized, bueno, bandas para tirar para arriba. Un solo datito para destacar, en el 2017 el Festival Glastonbury, que es uno de los festivales más grandes, generó como un escenario que es el Earache, otra vez qué complicado, Earache. Express. Sí, es que es como un escenario particular donde empezaron a meterse las bandas metaleras dentro del festival, y donde tocó en un recital emotivo, porque es una banda que se esperaba mucho que tocara, que eran los Napalm Death. ¿Sí? Esto era como el diseño, era como un vagón subterráneo donde se puso ese escenario donde tocaron estas bandas y donde pasaron bandas, además Napalm Death, los Kennedys, los Dead Kennedys, Glenn Matlock, que estuvo en los Pistols, entre otras bandas. Así que bueno, con un poquitito de música, mejor. Vamos a ir primero con Carcass haciendo Heartwork y luego vamos con Melian haciendo El Problema de Guardar Secretos. We'll be right back. Androides Paranoides. Por debajo del resto. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante 3 días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro somos todas. Encuentrodemujeres.com.ar. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Androides Paranoides. Cultura Clase B. Cine Paranoide, El Tercer Ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Y continuamos en el aire de Androides Paranoides, pisando las 9 casi y 10 de la noche. Nos adentramos en el ya clásico, la clásica columna de nuestros amigues de Videodromo Proyecciones. ¿Cómo dicen que les va, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Contentos, la verdad. Hoy lo hablábamos, el tema del calorcito siempre nos pone bien. Y medio que lo que nos insinuaron que iban a ir hacia adelante como propuesta del programa también nos puso más contento todavía, porque andamos muy punkis hoy y tenemos un poco de punk de fondo. ¿Qué tenemos primero, Rob, Tam? ¿Cómo les va? Muy bien. Acá entrando un poco, acostumbrándonos a la primavera un poco también. Esos cambios rotativos de clima. Ustedes igual eran más... Sí, somos más invernales. Invernales. Sí, ese estilo. Bien, ¿qué tenemos de fondo primero? ¿Qué estamos escuchando y por qué? Estamos escuchando Los Germs, una banda de punk de Los Ángeles, finales de los 70, porque hoy vamos a adentrarnos en otra parte de lo que iniciamos en la columna anterior, que son los rockumentales, estos documentales basados o que tienen como eje la música, el mundo del rock, los conciertos de rock. Y vamos a hacer... Parcialmente en realidad sí. Lo vamos a hacer. Es decir, la columna del día de hoy va a ser un poco rara. Vamos a estar mezclando ahí un poco de género, subgéneros, etc. Sí, pero vamos a arrancar con un documental ahí puro y duro. Puro y duro, un documental puro y duro. Que un poco viene a servir como, digamos, otra cara de lo que estuvimos charlando en la columna pasada. Un poco, digamos, en los documentales centrados en la década del 60, con, bueno, esta industria musical y con bandas como los Rolling Stones principalmente, o con Bob Dylan. Ahora lo que vamos a centrarnos un poco, digamos, en esta contracara, en el qué pasó después del cierto... De la muerte de los 60. Sí, de la muerte de los 60, esa que ya la veníamos detectando como inminente en los documentales anteriores. Bueno, qué pasó después un poco en la cultura americana. Y vamos a hacerlo a través de un documental que se llama The Decline of the Western Civilization, algo así como el declive de la civilización occidental. Que es un documental dirigido por Penélope Spheeris, que estuvimos enterándonos ahí medio backstage, wikipediando. Es la directora nada más y nada menos del Mundo Según Wayne. Después dirigió otras dos partes. Esta primera parte, que fue estrenada en 1981, se refiere justamente a la escena punk de Los Ángeles. Un documental filmado entre 1979 y 1980, digamos, centrado en un puñado de bandas, en seguir esas bandas a los recitales, por ahí en los backstage también. Y luego, bueno, ella realizó otras dos partes de este mismo eje de Decline of the Western Civilization, que una es referida, digamos, al metal durante la década de los 80 y otra al gunpunk. Todo un movimiento, digamos, ahí un poco relacionado con el punk, pero que tiene que ver, digamos, con otro tipo de movimiento. Y justamente este documental se centra en un par de bandas, como había dicho, entre las más, digamos, las más reconocidas. Ahí está Black Flag, The X, The Germs, The Circle Jerks, y también está Alice Gang Bang, Fear también. Se centra, digamos, y también Catholic Discipline, que es una banda que para mí hasta ese entonces era desconocida, pero que tiene, digamos, un líder bastante particular, por lo que refleja el documental. Y como decía, tiene que ver, digamos, con todo lo que fue este, digamos, movimiento de la escena punk en Los Ángeles. Y un poco, digamos... Sí, no solamente a nivel de las bandas, claro, sino también un poco de todo lo que se generaba o lo que se empezaba a generar a partir, alrededor de esas bandas. Por ejemplo, los fanzines, sí, ¿no? Cosa muy interesante, que ahí menciona el Slash fanzine, que fue uno de los fanzines que tuvieron como mayor repercusión o que por lo menos procuraba reflejar todo ese movimiento que se estaba gestando ahí en materia de bandas, de música y demás. Sí, que además fue un fanzine que después traspasó las barreras de los Estados Unidos y los pedían ahí, el mismo editor decía, los pedían en otras partes del mundo. Sí, y con mucho reconocimiento, no solamente por la cobertura que hacía, sino por la parte artística. Sí, de esos fanzines. Claro, obviamente, ustedes, no sé, ya lo, creo que quizás lo habrán mencionado en algún momento. Bueno, toda el, digamos, la estética que conlleva el fanzine y que tiene que ver también un poco con esta estética del punk, esta estética más bien casera, esta filosofía del do it yourself, de que tú puedes hacerlo por vos mismo, y un poco también, digamos, basado en eso. Y como decía Rob, digo, más allá de lo musical, más allá de todo lo que generaba como movimiento, también lo interesante es que hay testimonios de jóvenes que se consideraban punk y qué significaba el movimiento punk para ellos. Digo, esto es interesante porque no en todos los documentales aparece, digamos, qué opina el público o los seguidores referido a ese movimiento, que se reconocen como dentro de un movimiento también. Y como decía, bueno, también esta cuestión por ahí que ustedes tienen hoy también esta temática acerca de los sellos. En el caso, ahí cuando, digamos, cuando reflejan toda la trayectoria de Slash Fanzine, un poco también está el surgimiento de Slash Records, que fue, digamos, la que después, a partir de este fanzine, albergó, digamos, en su sello a estas bandas. Sobre todo a los Germs y The X, como, que son, digamos, también que aparecen ahí en el documental. Y digamos, es interesante todo lo que se iba generando, digamos, como a partir de un movimiento. Y decir esto también, digamos, vendría a ser una especie de lo que fue o cómo repercutió el punk en los Estados Unidos. Porque, si se quiere, quizás es un movimiento que se inicia, básicamente el que rompe las barreras ahí en los Sex Pistols en Inglaterra, Bueno, después en la otra parte vamos a hablar en qué estaba sucediendo en simultáneo hacia fines de la década del 70 en Inglaterra, que había, digamos, estaba generando otra movida. Pero acá, digamos, está centrada, digamos, justamente en la ciudad de Los Ángeles. Y digo esto porque justamente los films que trajimos hoy tienen mucho arraigo en lo local, ya no así, digamos, vamos a decir, en una industria musical en términos de masa, sino que tiene una reivindicación también por lo local, y donde lo local o lo urbano o la ciudad de donde se genera ese movimiento tiene una impronta muy fuerte en lo musical y también en todo lo que se genera a su alrededor. Por ejemplo, también en, digamos, en los lugares donde tocan estas bandas. Ya no estamos hablando de grandes estadios ni como festivales grandes como digamos hicimos en la columna anterior acerca, por ejemplo, de Woodstock, entre otras cosas, pero digamos es una escena musical que se genera como una microescena y que después, bueno, por ciertos factores se transforma, digamos, en un movimiento cultural dentro de esa ciudad y a veces también trasciende musicalmente las fronteras. Sí, pero es muy interesante el documental también porque termina sirviendo como una suerte de radiografía social o de radiografía del clima de época, o como un retrato de la juventud, ¿no? Como de cierta generación. Y el documental está narrado con tanta crudeza que inclusive llegó a ser censurado, hubo pedidos de que se prohibiera la distribución, exhibición del documental, justamente por retratar esa cara B de los Estados Unidos, donde se chocaba directamente con esa imagen de proyección de cierto progreso o esperanza, digamos, el retrato que se hace ahí de la juventud, no solamente de las bandas, sino también de en la parte que a mí me parece que es la más interesante del documental, cuando entrevistan a estos fans, seguidores, estos chicos punks que van a los recitales y demás, es un retrato sumamente desesperanzador, digamos, son chicos que, nada... Ahí ponen en relieve mucho también el contexto familiar. El contexto familiar y por qué eso también lo lleva a identificarse con cierta movida contracultural también. Sí, de hecho, hoy justo hablábamos de Discord, que es el sello de Ian MacKay, de los Minor Threat, que se daba en paralelo en la costa este, ¿no? En lo que es Washington D.C., lo que empieza a germinar, que es el hardcore. Y en la otra punta nombraste a Black Flag, que también tuvo después su sello, que es SST. Los Dead Kennedys, que tuvieron su sello, que eran los Alternative Tentacles o Tentacles o Tentáculos. Y cómo las bandas punk empezaron a proliferar con sellos discográficos, que es una movida que no existía en Reino Unido. En Reino Unido, generalmente, las grandes discográficas, mal que le pese, o discográficas con un poco más de relevancia, buscaron a las bandas punk, ¿sí? Es ese recorrido extraño del punk que curte su sonido y curte su estética de Estados Unidos, de la costa este, ¿sí? Con Richard Hell, con los Ramones, pero que no tenían por ahí esos valores ya tan masticados. Emigra a Reino Unido, aparecen los Pistols, aparecen The Clash, bueno, y otras bandas más. Y ese sonido retorna de nuevo, digamos, esa idea que se empezó a curtir en Reino Unido, retorna a la costa oeste de Estados Unidos, donde empiezan a surgir, más que nada, los Black Flag, los Circle Jerks, The James y todo eso, que también en esa conexión es que empieza también a germinar esto de lo que hablábamos hoy, que era el sonido hardcore también. Y que después en otros documentales se va a ver cómo se empieza a dar esa hermanada, ¿no? ¿Por qué? Porque este rechazo de tocar en grandes lugares, no convertirse en glam, pero y más que sí, nada en las bandas punk de la costa oeste, está muy presente el hecho de no convertirse en el Sunset Boulevard, ¿sí? En convertirse, claro, en la escena del rockerito que busca minitas, que todo el día toma alcohol y que las drogas, y lo que hablábamos un poco hoy de lo que después germina como Straight Edge, que algo de eso tenían estas bandas punk, pero que también fueron cuestionados por los hardcore por decir, che, ustedes son mucho combatir la escena musical o enfrentarse como contracultura, pero terminan cayendo en los mismos vicios, que es una crítica que le hace el hardcore al punk estadounidense, ¿no? Y el hecho también de la violencia, muy fuerte en los recitales. Claro. Pero sí, lo que compartían es esto de los lugares pequeños y de empezar a tejer toda una red por todo Estados Unidos de amigos y de contactos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Estoy en Oregon. ¿qué tal? Acá conocemos una bandita que se llaman Los Piltrafa. Bueno, Los Piltrafa te prestan su casa para que vengas y te quedes. Y pueden tocar en un club que tenga un contacto. Esa era la movida, tejer contactos por carta, por teléfono, y decir, bueno, acá hay un club, acá tienen alojamiento y así pueden ir tocando, ¿sí? Y en lugares chicos y poco habituales, escuelas, galpones, ¿sí? Ya no eran estadios preparados para eso. Sí, justamente creo que digamos uno de los beneficios que se da desde el documental también es como que muestra la germinación de todo ese movimiento, digamos, lo que va a decantar después quizás no lo refleja, obviamente, es muy un documental, muy in situ, muy del momento. Y también un poco me parece que rompe en cierta manera con esta idea media del punk, del romper por romper, de la violencia porque sí, y la contextualiza un poco en este movimiento contracultural, donde, como vos decías, esta cuestión del rockerito, por ejemplo, o de lo glam, o de esos estilos, un poco, digamos, ahí en el documental hay una relación o una tensión, digamos, con todo lo que fue el hipismo, con todo lo que fue el rock de los 60, como que eso ya había caducado a nivel, digamos, también de identificación de una generación. Entonces, el documental me parece también valioso por eso. Y está muy presente esto también, digamos, lo de tocar en pequeños lugares. De hecho, ahí hay un momento... el documental donde sigue, por ejemplo, Black Flag, y ellos se alojaban en una iglesia bautista abandonada, sí. Y vivían así, digamos, era un estilo de vida también. Se proyectaba también en algunos, para algunos, como un estilo de vida. Esto y también, digamos, también a veces tenía por ahí también en el ejemplo de Black Flag, digamos, un carácter de políticamente contestatario, quizás, digamos, por ahí no estaban definidos hacia dónde, pero, digamos, esta anarquía orientada a una crítica más bien cultural, al menos en los inicios. Pasa que también lo tenían, perdón, a Henry Rollins a la cabeza, que era una mezcla entre anarquía y zen budista y poesía y vuelo medio existencial, era una, esa mezcla que después fue Rollins, cuando, digamos, cuando Black Flag lo contrata a Rollins como cantante, que es esa mezcla extraña de un chabón que parece, a uno que le gusta hacer fierros, todo grandote, musculoso, que voy a decir, en calzones, tocando, pero meditando antes de tocar. Hay un documental que él se lo ve como meditando y entra como con la cara transformada, así, este loco está totalmente de falopa, y entra, y vos lo ves que está como que quiere morder a la gente directamente, pero también, y en esta mezcla... entre la caricatura que algunas veces uno si lo ve afuera sin conocer se transforma Rolling con el resto de la banda que era por ahí un poco más centrada en lo que querían, en el mensaje. Eso sin descartar que Rolling también siempre tuvo mucha... fue muy incisivo, digamos, y sus letras también... bueno, ahora hace stand-up, ¿no? Y siempre tuvo esa cosa filosa. No, dejó la música, dice, nada. Dejó la Rolling Band, que era su banda, y dijo, me dedico directamente al stand-up y va a los recitales, a los grandes festivales musicales a hacer stand-up. O sea, por ahí estás en un Glastonbury y entre banda y banda te aparece Henry Rollins haciendo 30 minutos de stand-up. Sí, no, obviamente. Además, también... y la contracara también, ¿no? El surgimiento de los skinheads y eso también aparece como... claro, sí, eso en el documental. Sí, un poco también está la relación con... también esta crítica cultural, pero también este ascenso y la centralidad de la violencia también en el movimiento punk, y muchas veces se traducía, digamos, con esta cuestión de neofascismo por ahí, en algunos lados. Que adopta, de hecho, el punk como música, el hoy y ese tipo de músicas que, digamos, el skinhead no tiene música, no tiene referencia, no tiene estética, y toma mucho del punk y lo transforma como propio, y bueno, después de ahí salen los skinhead en contra del fascismo, los que están a favor, que eran viejos punk, y dice, loco, me estás tomando todo lo que soy yo y está saliendo Heil Hitler, digamos, no, claro, y no va conmigo, digamos, estoy en las antípodas. Sí, obviamente. Bueno, si les parece, podemos escuchar unos temitas, vamos a escuchar dos al hilo, porque el punk, ya sabemos que tiene en contraposición una duración muy corta. Vamos a escuchar un tema de los Cycle Jerks que se llama Beverly Hills, que justamente, digamos, hace una crítica a toda esta cultura californiana centrada, digamos, en lo glamoroso y la fortuna de Beverly Hills. Y después vamos a escuchar un tema de The X, Johnny Hit and Run Pauline. Beverly Hills, Century City, everything so nice and pretty. All the people look the same. Don't they know they're so damn lame? There she goes, creepy suit, spandex pants, cowboy boots. I just don't know what I'm gonna do. Maybe I'll have to move from Beverly Hills, Century City. Everything so nice and pretty, and all the people, they look the same. But don't they know they're so damn lame? Y seguimos con Androides Paranoides y un tufillo a algo que hoy mencionamos, justamente por este tema. Este tema lo mencionamos hoy, 24 Hours Party People, y lo que son estas conexiones interestatales, cosmológicas, siderales, que nos han conectado justamente en un sello independiente muy importante, en una época muy importante, y dentro de los documentales también, haciendo mención el que mencionábamos hoy más temprano, 24 Hours Party People, la historia ficticia pseudo documental de Tony Wilson. Aclaramos de entrada de que esto no iba a ser como una... No íbamos a estar hablando estrictamente de documentales, por el hecho de que decidimos introducir esta película, esta suerte de falso documental. Tiene algunos elementos de documental, ¿no? Tiene algunos fragmentos de registro, de, por ejemplo, no sé, la presentación que hicieron en Manchester los Sex Pistols en el 76, eso aparece ahí como registrado en directo, pero es básicamente es un falso documental que lo que hace es retratar a grosso modo la trayectoria de Tony Wilson. Más precisamente creo yo que el centro del documental no es tanto por ahí focalizar en la figura de él, sino más bien en la fundación del Factory Records, con su ascenso y declive, digamos, desde el año 78 al 92, que fue bueno su periodo de cierre, que después es adquirido por London Records y demás. Sí, que además también sirve como historia, si se quiere, de lo que fue la escena de Manchester. Que después iba a trascender, obviamente. Así que es como una especie de historia de Factory Records y de la escena musical de Manchester, guiada a través, digamos, de Tony Wilson, que justamente, digamos, el actor que interpreta a Tony Wilson. Steve Coogan. Sí. que aparece igual Tony Wilson, sí. Estaba vivo todavía, sí, cuando se hizo la película, tiene un murió par de cameos. Murió 3 años después, esta película es del año 2002, creo que Tony Wilson murió en 2005. 2007. Hoy estábamos con ese dato que nos faltaba, que es, decíamos, es el último número del catálogo de Factory Records. Pues decíamos que sí. Los Factory Records catalogan todo, digamos, que yo acá estarían los micrófonos, la pantalla, este papelito, el cuaderno. La cerveza que tengo acá, todo estaba catalogado. Tiene un catálogo enorme de un montón de boludeces, además de los discos, singles de las bandas. El último catálogo es el ataúd de Tony Wilson, que es, obviamente, digamos, cierra el catálogo entonces el año 2007. Creo que 2007, ya te confirmo, pero si no me equivoco es 2007. Sí, bueno, obviamente Factory Records es un sello fundado... Efectivamente, perdón, agosto de 2007, sí. 2007, sí. Entonces estábamos por ahí. Bastante reciente, digamos, todo. Tiene un sello, digamos, fundado en 1978, que cierra parcialmente en 1992, cuando es absorbida por una gran compañía, y después ahí el documental, bueno, dice, vuelve a retomar el sello, a reabrir en 1994. Y digo, esta cuestión de mezclar lo documental, la ficcionalización, y digamos, cómo fue los inicios, por ejemplo, de Tony Wilson, que en sí ya él ya era un periodista reconocido, un periodista egresado de Cambridge, que trabajaba en Granada TV, un canal bastante mirado dentro de Gran Bretaña, y tenía su propio programa, que era So It Goes, donde dicen muchos que fue uno de los que más, digamos, impulsó, digamos, esta idea de reflejar el punk, lo que él denominó la nueva ola. Y darle un lugar dentro de la televisión también británica, digamos, dentro de un medio más, quizás, más masivo. Y que vio, me parece, digo, ahí, digamos, la película es muy pilla, digamos, en reflejar esta idea de presentarlo a Tony Wilson como un cazador de talentos, si se quiere, pero, digamos, sin perder la idea de la independencia, ¿no? De cierta independencia creativa que hizo como, digamos, el lema de esta compañía, de Factory Records. Y que justamente le iba a traer sus frutos y sus contras, ¿no? Porque, básicamente, si bien, digamos, se centra en algunas bandas que tuvieron ahí un lugar en Factory Records, más que nada la dividen, digamos, el film... le dedica bastante tiempo a lo que fue la historia con Joy Division, por un lado, y por otro lado, la historia con los Happy Mondays. Y también, digo, esta cuestión de la libertad creativa que le jugaba un poco a favor y un poco en contra. Esta cuestión también... Es lo que lo termina sepultando, digamos. Sí, lo termina sepultando. Fue su sepulturero la libertad creativa. Y también la relación, por ejemplo, con otro gran personaje que aparece en la película, que es Martin Hannett, que es el productor, que fue el productor, digamos, que le pulió, si se quiere, ahí un poco el film lo refleja así, le pulió un poco el sonido a Joy Division, por ejemplo, para sacar a Unknown Pleasures, que fue un disco con una crítica aclamada y que rompió, digamos, justamente barreras y trascendió la escena de Manchester. Y un sí, poco... era el disco que había posibilitado la gira por los Estados Unidos, ¿no? La inminente gira, ¿no? En la aquel entonces. La inminente gira hasta el suicidio de Ian Curtis. Y digo, también esta figura de Martin Hammond, reflejada, digamos, con esta cuestión del zen creativo un poco. Por ahí iba a mencionar, hay un documental de, acerca justamente de Joy Division, dirigido por Grant Lee, un documental del 2007 también, que un poco, digamos, reafirma quizás algunos hechos que suceden en 24 Hour Party People. Por ejemplo, la escena que abre, donde Tony Wilson está en el ¿cómo se llama? Un parapente, una cuestión así. Bueno, eso realmente sucedió. Por un lado, y por otro lado también hablan un poco los testimonios de la banda, de Bernard Summer, de Peter Hook, hablan un poco acerca de la figura de Martin Hammett, con esa cuestión de, les decían, bueno, no sé, encerrate en el estudio, él te iba a decir, no, como productor él no te iba a decir que estabas haciendo las cosas mal, sino que te decía, hacé las cosas de nuevo, pero metele un sonido amarillo. Entonces, digamos, esta cuestión había un poco de un zen creativo en esta figura de Martin Hammett, y digamos que la película también la refleja como una relación conflictiva, así como también lo refleja, por ejemplo, con las bandas. Está la tensión ahí entre Tony Wilson, con digamos, defendiendo un poco también y su impronta como sello. Por un lado, y por otro lado, digamos, también esta cuestión de la libertad creativa de las bandas, de lo que querían realmente las bandas. Digo, está en tensión y es interesante por eso también. No, es muy bueno. En una apreciación valorativa, el documental me gustó. De hecho, este documental, entre comillas, ¿no? Arranqué a verlo con cero expectativas. Los primeros 5 o 10 minutos no me terminaron de convencer y después me enganchó el documental, porque hay algo que me pareció interesante, que es como, si bien busca reflejar un periodo histórico y hechos concretos que se dieron y demás, constantemente está poniendo en cuestión la rigurosidad con la que maneja ciertos hechos. Pero explícitamente, es decir, el protagonista mira a cámara y dice, bueno, esto fue así, o podría haber sido de otra manera, o en realidad fue de otra. Que el protagonista en un momento esboza una frase de John Ford que dice, entre la verdad y la leyenda, yo prefiero quedarme con la leyenda. Y se maneja un poco con ese criterio el documental, y me pareció que era muy, muy interesante esa opción, digamos, que tomaron, esa decisión. De romper un poco. Porque de hecho, digamos, por ahí no hay forma de retratar más que nada la segunda parte, la parte feliz de Manchester. Es muy difícil retratarla sin entrar un poco en el humor, en el absurdo, y más que absurdo y humor, llegando a la figura de los Happy Mondays, ¿no? Que es una parte, también decías, un plato fuerte dentro de, hasta de la propuesta visual, de todo, de cuando uno sale del interés histórico y se quiere, si uno lo quisiera ver por mero entretenimiento, tiene que ir a la parte que aparece en los Mondays, no dentro del documental, porque es, digamos, los Mondays en sí son eso, ¿sí? Y de hecho también, a mí me dio la impresión mucho que refleja, es, sí, la cabeza creativa que tiene Wilson, y si se quiere el entendimiento, hay que ver si es real o es parte de la leyenda, el entendimiento global que tiene. Porque él de alguna manera creó primero la imagen de el Manchester profundo, del Manchester apesumbrado, del Manchester gris, de las fábricas y Joy Division. Después apareció New Order, que era más o menos, sí, un camino intermedio. Un camino intermedio, como más bailable, pero seguía siendo medio bajonero. Y aparecen luego los Mondays como para decir, no, vamos a transformar a Manchester en ciudad colorida, vamos a crear, ya habiendo creado la hacienda, vamos a hacer tocar acá, es la ciudad donde nace la movida, la rave, la movida electrónica, vamos a hacer de Manchester ahora como la cuna de la diversión mundial. Y muestran eso, ¿no? Y cómo a los Mondays, con Wilson ahí medio detrás, le consiguen a Polo, que enfolió un par de DJs de la época, como para pulirle el sonido y vender esto, la mezcla entre la banda de rock y la música electrónica, y esto, baile, descontrol y fiesta. Que es más o menos también quedarse pensando, reflexionando un poco, si no es Wilson el que crea el monstruo, ¿no? Que termina, claro, sepultando su propio sello. No, y después otra cosa que también tiene interesante es que en ningún momento enaltece esa historia. Es decir, uno podría decir, bueno, es la historia de Factory Records. Bueno, es una gran cruzada épica para fundar la productora y qué sé yo. Y todo podría aparecer con un tono místico. Y sin embargo, la película es sumamente sobria. Es decir, cualquier cosa, cualquier éxito que tiene, así sea momentáneo, termina siendo una cosa efímera y todo tiene su contraparte, que no sé, de repente triunfan los Joy Division y bueno, y se muere Ian Curtis. Y qué sé yo, y New Order va a tardar 2 años en sacar un disco y nosotros no podemos financiar absolutamente nada, no podemos mantener el lugar, qué sé yo, no sé, estaban como bien ubicados y posicionados y sin embargo tenían agujeros económicos por todos lados. Es decir, en ningún momento se hace una, no sé, una construcción ideal sobre ese periodo, y eso me parece que es un acierto también de la película. Sí, también, y ver también Factory Records, ¿no? Como planteada, como esta virtud quizás que tuvo Tony Wilson, ¿no? De no plantearlo como una gran compañía, de esta cuestión de posicionarse al principio entre no venderse y hacer de eso justamente una clave de éxito también. De esta independencia, esta cierta independencia, cierta libertad creativa que tuvo obviamente sus costes. También uno de los lemas o una, digamos, de las identificaciones que era para Factory Records. Sí, él dice en una frase, bueno, yo me puedo quedar tranquilo de que nunca me vendí, dicen en la película. Sí. Que eso es casi una frase trillada de toda la época, ¿no? Sí, de, claro. De siempre si me vendí o no me vendí, si mis fans me dicen que me vendo o no me vendo, es como el gran miedo, el leviatán de la música es... el me vendí o no me vendí, ¿no? El pasar al otro lado, el cruzar la frontera y transformarse en lo comercial, que bueno, en el caso por ahí de Wilson tan arraigado, es, creo que también el documental tiene un poquito de eso, de mostrarte las miserias detrás del idealismo de querer arriesgarse a armar algo, si se quiere, bajo un idealismo cegador. Bajo otra lógica. Ciego, sí. ¿No? Una lógica ciega por ahí algunas veces muy fuerte de decir, bueno, el idealismo de la autogestión y de cómo nos manejamos y de la libertad creativa llevada al extremo, bueno, también tendremos que negociar un poco o algo o frenar un poco porque si no terminamos como terminamos. Nos agarran un par de reventados, se nos revientan la plata, se van de joda. Y nosotros, por su libertad creativa, vendemos nuestro sello. No nos anticipamos, pero bueno. Sí, sí, sí. Ya hablamos de los Montes. Sí, obviamente. Bueno, la cuestión es, digamos, también es una película interesante. Yo creo que es un poco planteada para fans, un poco conocedores. Pero también para entrarle, digamos, un poco a esto, digamos, a desentrañar un poco con lo que fue este Manchester Sound. Lo que luego fue de Manchester Sound. Obviamente por ahí faltan bandas. Ahí hay una mención de por qué no firmamos con los Smiths. Que claro. Era su gran error de carrera. Pero bueno, digamos, son un poco, digamos, también las tensiones que quizás tienen estos sellos que empezaron siendo pequeños y después tienen ya gozan de, digamos, de cierto culto, ¿no? Que debe haber sido una suerte de autorreproche, ¿no? Ahí me lo imagino a Wilson al lado del guionista, che, meteme ahí esa frase antes de que me muera. Sí, justamente, y bueno, tiene también esa cuestión de poner, decíamos en el bloque pasado, lo local, digamos, como epicentro. Y ahí en 24 Hour Party People milita una especie, Tony Wilson parece que milita una especie de nacionalismo de Manchester, de todo lo que puede generar ese epicentro, que puede ser desde la ciudad, esta ciudad sombría, de fábricas, que digamos que da paisajes depresivos, hasta como decías vos, después con todo lo que cambió con los Happy Mondays, con algo más bailable, más luminoso, y digamos presentar a una ciudad con estos aspectos. Sí, me hace acordar nomás una pequeña frase medio de no sé si cierra, ¿no? Pero no en este documental particularmente, pero esto de los localismos y ese cierto nacionalismo o ciudadelismo, que también lo tenían los Roses. Y en un momento, en un documental que creo que es de la BBC, nada que ver, un poco más, hasta más comercial, se preguntan, bueno, ¿por qué Oasis fue Oasis y los Stone Roses no llegaron a ser Oasis y eran la banda más grande del mundo, según decían ellos? Y una de las cosas era porque nunca se animaron a salir de Manchester. O sea, tocaban y giraban, pero su epicentro también lo figuraban en Manchester. ¿Qué hicieron los Oasis? Se mudaron a Londres, listo, pumba, se fueron para arriba. ¿Sí? O sea, era muy de la época en esto del venderse, y más que nada los que venían del interior, porque eran los brutos del interior, digamos. No deja ser la misma lógica que hay entre metrópoli y el interior que hay en todos lados. Estos eran los brutos, así medio obreros, así todos grises, aburridos. Bueno, los Beatles también. Claro. Los Beatles de Liverpool a Londres. Claro. Bueno, toda esa lógica y esa vinculación está bueno. Interesante traer la colación de cómo se da acá y también en el interior de otros países surgía lo mismo, ¿no? Esa división y bueno, eso hizo que bandas que podrían haber sido más no fueran más, sellos que podrían haber sido más no fueran más, y otras bandas que eran copias de otras de bandas anteriores fueran mucho. Claro, y si te ibas era porque te vendías. Claro, y ese miedo, claro. Venderte. Te vas a Londres, solo peor. Sí. Out. Fuera de mi vista. Sí, obviamente. Bueno, vamos a cerrar obviamente con un tema elegimos de Joy Division, Interzone, que un poco también es esto, digamos, refleja una especie de sentir en la ciudad de Manchester, así que lo elegimos por eso. Bueno, Rob, muchas gracias Tam. Nos vemos el miércoles que viene y nos vamos con un poquito de Joy Division. Androides paranoides, disidente y disonante. Alterdata paranoide. A este último bloque, ¿sí? No, nos va a quedar para más adelante, para otro programa, nuestra parte de influencias, pero queremos tirar un poco de actualidad. También vamos a tratar de relacionarlo un poquito con lo que tiene que ver con la temática del día. No en este caso particular de la cortina que estamos escuchando, sí. Que esta banda se llama Bake, ¿no? Bake, ¿sí? Con A y sin la C. En vez de la C de Bake, una A. Sí. ¿Sí? Y tiene como ese signo que es como un triangulito para el costado. No sé cómo decirlo. Es como una B de costado. Sí. ¿Sí? No. Que se usa se usa muchas veces como si fuera una comilla. Una comilla, ¿sí? Exacto. Que es una banda más que nada de crowd rock integrada por Geoff Barrow, quien fuera uno de los pilares dentro de Portishead. Uh-huh. ¿sí? Que una vez separado Portishead forma este proyecto, y Bill Fuller y Will Young de Moon Gangs, de otra de las bandas, que se juntaron y ya están sacando su tercer disco, que es justamente tres de estas B de costado. No sé cómo nombrarlo, pero el nombre del disco es eso. Sí. O sea, no se puede nombrar. Disco interesante, muy crowd, muy relajado, muy experimental para que escuchen Bake. Pero bueno, como el tiempo es tirano y nos apura, vamos a pasar a los dos temitas con que vamos a cerrar y nos vamos a despedir de este programa. El primero sí tiene que ver con un sello discográfico que ha tomado mucha más relevancia y mucha notoriedad últimamente. Es Merge Records, un sello discográfico fundado por Laura Balance y Mac McCogan en el año 89, con base en Durham, Carolina del Norte. Sello chiquito, pero que en un momento tuvo la oportunidad de fichar una banda se quiere emergente en ese momento, una banda canadiense de como 55 miembros, que fueron después ni nada más ni nada menos que los Arcade Fire, Les Arcade Fire. Les. Así es. Con los cuales produjeron dos de los discos para los dos para mí, los dos mejores discos de Arcade Fire, que son Neon Bible y The Suburbs, que alcanzaron el número 2 y número 1 de el top del Billboard. O sea, un sello independiente, chiquito, que nace ni siquiera en una ciudad que tiene mucho movimiento, Carolina del Norte, en uh-huh. una ciudad chica, pum, para arriba en un momento, sí. Que una banda canadiense, que tampoco, sí. Digamos, generalmente prevalecen las bandas estadounidenses. Coterráneos de ellos es la banda que vamos a pasar, también canadiense, es una banda formada en el 2001, también medio por la época. Si se quiere, con reminencias del hardcore, del punk, más bien actual, mucho post-punk, muy experimentales. Algunos lo llaman art punk, ese punk que era muy television, muy más variado. Sí. Son los Fuck It Up, así, muy directo a la yugular. Banda que pasó por un par de sellos, algunos de ellos, por ejemplo, Matador, de los que hemos nombrado, y que terminaron este año aterrizaron, arribaron. A Merge Records, y sacaron tal vez otro de los discos. La otra vez hablamos de Idols, un disco punk que hoy, si se quiere, entre la crítica está entre los más altos. Otro que viene ahí asomando con mucha fuerza es Do Your Dreams, el disco de esta banda Fuck It Up, que vamos a notar una voz rasposa, muy como los Dropping Murphys, es una voz de borrachera, de whiskera, digamos. Sí. Pero también sonoramente es muy ecléctico el disco, sumamente recomendable. Yo no conocía la banda, realmente interesante, ¿sí? Interesante. La voz puede generar ciertas rispideces en un principio, pero musicalmente realmente es muy variado. Muy buena propuesta de los Merge Records, y con eso vamos a ir casi despidiéndonos. Pero antes también queríamos anunciar otra novedad, Lucianita. Sí, así es, que de alguna manera lo hemos nombrado porque los chicos, justamente nuestros amigues de Videodromo Proyecciones, también lo nombraron en una oportunidad. Estamos hablando nada más ni nada menos que Tom York, vocalista de Radiohead, que acaba de lanzar hace apenas dos días el segundo corte de lo que es este trabajo que realizó para la película del director de cine, se me fue el nombre ahora, no me va a salir, bueno, no importa. El segundo corte... La película Suspiria. Suspiria, está. No la me... remake. Sí, la remake, exactamente. Y que hace apenas unos días sacó lo que es el segundo corte, Has Ended, que es el tema que está actualmente girando. Tema que sale bajo la órbita de XL Recordings, esta discográfica que tiene varios trabajos ya de Tom York. El primer disco que saca él lo saca a través de esta discográfica. Estamos hablando de The Eraser, que fue como el primer disco solista que sacó Tom York, y que a su vez tiene otros trabajos, no como solista, sino como banda, digamos, como Radiohead. Estamos hablando de King of Links, que es uno de los discos que también está bajo la órbita de esta discográfica y que valía la pena traerla a colación. Es un tema que un poco también se encuadra dentro de lo que es la película, esta especie de drama, de terror, digamos, esa mezcla de melodramático con terror, con es como una mezcla media extraña, que rompe un poco con lo que estuvimos escuchando hoy, pero que bueno, de alguna u otra manera valía la pena traerlo a colación para por lo menos escuchar un ratito de este gran artista. Que particularmente a mí me gusta mucho, así que es como el gustito de la semana. De gustito de semana para cerrar la semana, para sí cerrar es este miércoles y para cerrar este programa número 15 de Androides Paranoides, dedicado a los sellos discográficos. Puede que tengamos una tercera parte, no la anticipamos para no generar expectativas, pero nos vamos despidiendo. Así es. Lucianita, dejo el cierre a cargo tuyo. Antes que nada, primero sí agradecer al Mago de las Perinolas, que nos está apurando porque ya se vienen los chiques de la bicicleta de Saturno. A continuación, les pedimos disculpas por algún exceso chiquitín de tiempo. Lucianita, el cierre es tuyo. Así es. Bueno, nos vamos. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado, a Radio Nauta, al Centro Cultural Olga Vázquez, que es nuestra casa, que nos recibe toda la semana. Así que de esta manera nos vamos de la mano de Fuck It Up, con Normal People y Tom York Has Ended. Chau, gente. Androides Paranoides. Por debajo del resto. I see guys at night drinking in bars, talking to girls and driving cars. They heard about this place from a magazine. One of their best friends has been. They all laugh and joke like there's nothing wrong, like they are right where they belong. We'll be right back. Thank you. Androides Paranoides. Por debajo del resto.